Stereo, mi buen doctor, oh me daño, ahora no puedo parar, my feet, el sound, el dance around. Stereo, mi